Me parece en tus pies cuando diviso que la falda traspasan y bordean dos niños que travieso juguetean en el mismo dintel del paraíso. Quiso el amor y mi fortuna quiso que ellos, el fiel de mi esperanza, sean. Si aparecen, de pronto me recrean. Cuando se van, me afligen de improviso. Oh, pies idolatrados, yo os imploro. Y pues sabéis mover todo el palacio por quien el alma enamora gime, traed a mi regazo mi tesoro, y yo os aliviaré por largo espacio del dulcísimo peso que os oprime. Ya he dicho el adiós más engañoso de mi vida, ya le doy la espalda y me voy alejando. Dolerá la espera cual la despedida. Siento que el reloj ahora ya torturando. La ternura se conoce bien, las calles del perdón. Voy perdido, mas me fío ciegamente de su voz. Me parece que está en juego lo que entiendes por pasión entre ella y yo.